Y para hacerlo no abandonamos este conflicto, porque muchas cosas, la cantidad de información que nos ha dado este tema, este conflicto desde hace muchísimo tiempo, hoy vamos a demostrar con un par de pinceladas. Efectivamente, las relaciones del Servicio Secreto Español con el Frente Polisario siempre han existido, mal que le pese al espionaje marroquí, aunque no siempre han sido tan conflictivas como en el momento actual. En los años 90, cuando las peleas entre los dos países hacían que sus servicios estuvieran enfrentados en muchos terrenos, el entonces CSID, antecesor del actual CNI, se preocupaba de poner límites en España a la persecución de los espías de Hassan sobre los polisarios. En aquella época, su representante en España, Hash Hamed, era tan controlado por los agentes de la Dirección de Seguridad del Territorio de Marruecos que para ponerse en contacto con él tenía tres teléfonos que atendían otras personas. Te pedían todos tus datos y más adelante era el propio Hamed el que respondía a la llamada. Todas las medidas de seguridad en los años 90 eran pocas. Incluso el espionaje marroquí era capaz de arriesgar al máximo para conseguir la información sobre las relaciones de España con los saharauis, a los que en aquel momento el gobierno apoyaba mucho más que en la actualidad. El 19 de mayo de 1990, las relaciones entre el Ejecutivo y la República Saharaui sufrieron un peligroso enfriamiento. El contenido de la entrevista celebrada tres días antes entre el ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, y el responsable de Relaciones Exteriores del Frente Polisario, Basir Mustafa Sayed, llegaron al poder de la Embajada de Marruecos en Madrid. El asunto era gravísimo, porque el jefe polisario había informado a su colega español, entre otros asuntos, del número de fuerzas militares de que disponían en ese momento y de su intención de respetar la tregua y no atacar al ejército de Hassan en los meses siguientes. Estaba claro, Marruecos tenía un topo en exteriores. Mucho menos grave, aunque más divertido, fue la siguiente historia. El CSID siempre mandaba a un agente para estar presente en todas las reuniones que celebraban. Incluso el Polisario les mandaba una invitación para mostrarles que no tenían nada que ocultar. La casa acudía discretamente, menos en una ocasión. Durante una reunión sin periodistas, algunos asistentes se quedaron perplejos al comprobar que un joven español con buena pinta no dejó de tomar notas durante todo el acto. Días después, fue reprendido en la sede central del CSID por su escasa discreción. Era un agente novato, con poca experiencia, que se hallaba en cumplimiento de una de sus primeras misiones y su actitud, por ende, era simple y rudimentaria. Nadie le había explicado que eso de tomar notas es cosa de periodistas, no de espías. Pero vamos, que todos nos hemos equivocado alguna vez y los espías también tienen derecho a eso. Fernando Rueda, muchas gracias por este 2019 que nos has dado. Feliz en 2020, que llegue con mucho espionaje, pero sobre todo con una cosa, que siga siendo tan bueno. Sí, que todos tengamos lo que nos merecemos y que el año nuevo sea fuera así, tendrías el mundo a tus pies. Muchas gracias. Que sigas triunfando, como siempre. Un abrazo fuerte, amigos. Chao.